Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already come and gone. No tengo ni idea. Seguimos caminando la mañana de sábado, poquito a poco, sin prisas, charlando, conversando, reflexionando, en fin, aprendiendo tantas cosas. Si el programa se llama No Tengo Ni Idea, es que nos encontramos a veces con actividades, con profesiones que particularmente no tengo ni idea, ¿eh? Y si usted sabe, pues a lo mejor aumentamos el conocimiento, ¿verdad? Pero en todo caso, hay cosas, hay actividades, hay, no sé, temas que escuchamos habitualmente sin conocer más o menos en profundidad cuál es esa actividad. Y hoy tenemos un invitado, se llama Pedro Fernández, le damos la bienvenida. Pedro, buenos días. Muy buena. ¿Todo bien? Sí. ¿Un buen sábado? Sí, por ahora sí. ¿Hoy llovía o no? Creo que no. No, todavía no, normal. Que Pedro tiene una profesión que seguramente, si hay algún joven escuchando en este momento del programa, se habrá preguntado alguna vez qué voy a estudiar, qué voy a hacer, qué me gustaría hacer. Cosas que a lo mejor nuestro amigo se planteó en alguna oportunidad cuando era joven y tuvo el ejemplo muy cercano de qué podía estudiar y tiró por ese lado, ¿no? Esto de aprender viendo las cosas, ¿es más fácil de entenderlas? Bueno, cuando la tienes en tu casa es que no, no te das cuenta ya y ya lo vas viviendo desde chiquito, ¿eh? Yeah. Yo tengo la anécdota, o siempre me cuentan la anécdota, que yo estuve bastante cerca de sufrir una electrocutación con 3 o 4 años porque se me ocurrió pasearme por un cuadro eléctrico descalzo con mi pañal, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Entonces desde muy chico. Yeah. Porque cuando uno quiere estudiar algo que le gusta, no sé, se parece que se abriera el entendimiento de una manera más fácil, y puedes comprender las cosas. Bueno, todo el mundo, ¿no? Estudia sí. Lo que le gusta, ¿no? No, normalmente. Bueno, eso. Bueno, todo el mundo que estudia, todo el mundo que estudia, de verdad, estudia lo que le gusta, ¿no? Otra cosa es que tú estudias por otros fines, ¿no? Pero. Ya. Bueno, en todo caso. Vamos a hablar de un programador, que es Pedro. ¿Y qué es un programador? A ver, te voy a diferenciar ahora mismo porque si no se te va a echar encima todos los que son programadores. Yo soy programador industrial. Yo me dedico a poner en orden máquinas, a ordenar procesos, a decirle a las máquinas cómo tienen que funcionar, cuándo tienen que funcionar, cuándo tienen que arrancar. Y realmente mi trabajo, o el trabajo que hacemos nosotros, está por todos los sitios. Desde una miserable. Cualquier detalle, ¿no? Hombre, desde una miserable iluminación, desde una miserable bombilla, a una central de producción de energía, ¿no? Todo. Y la programación, en este caso industrial, supongo que en poco tiempo ha ido experimentando cambios muy importantes, ¿no? Hombre, tanto que ya mismo probablemente no seamos ni necesarios, ¿no? Porque no digas eso. Sí. Hombre, ya cada vez más con las inteligencias artificiales y todas estas cosas que se autofabrican ellas solas, ya hay parte de software que se autoconstruye. Tú le dices, quiero hacer una fábrica que haga esto, que arranque este motor, que no sé cuánto, y que con esta temperatura, y cuando le das al botón, dice, pues ya te he hecho el programa. Dice tú, leche, si yo tenía, yo me ganaba el pan con estos 3 días que iba a echar aquí trabajando y poniendo aquí código. ¿Eso de programar es combinar códigos? Simplemente es escribir lo que una persona sabe hacer. Es decir, un panadero, por ejemplo, que va a hacer todo el proceso del pan, la masa, que va a mover, que va a esperar un determinado tiempo, una determinada temperatura, que luego lo va a partir con un determinado tamaño, que lo va... Todo eso, Si te lo explica ese artesano, pues tú coges y dices, muy bien, vamos a diseñar una máquina que va a tener estas partes, vamos a medir este proceso de esta manera, esta temperatura de esta manera, vamos a esperar el tiempo. Ahora otro compañero va a diseñar un engendro mecánico que se va a encargar de hacer cosas tan locas. El otro día vi una máquina que por visión diagnosticaba si los bollos que estaban fabricando eran buenos o no eran buenos. Y ¿no? Había unas claquetas, unas palitas, que conforme pasaba el bollo, si era malo, lo tiraba a una cesta. Y tú dices, claro, ¿cómo se le ocurre a alguien? Entonces, realmente es poner a hacer posible que el trabajo de un artesano se pueda hacer de una manera más intensiva. No con ellos mejor, porque el artesano siempre va a ser mejor que nosotros, ¿no? Pero bueno. Pero en todo caso, la instrucción que se debe dar a una máquina, esto está sujeto a una ya algo previsto, ¿no? Hombre, está sujeto al trabajo previo de la persona. ¿Ese trabajo previo quién lo hace? Ese trabajo previo lo hemos hecho toda la historia, la humanidad. Yo de los días más bonitos que recuerdo, fue como pues yo empecé a trabajar con mi padre y estábamos no éramos capaces de conseguir que una máquina que fabricaba ladrillo arrancara, saliera andando. Habíamos participado en el proyecto tres o cuatro ingenieros tal, y no teníamos narices de que aquella máquina hiciera los ladrillos como tenía que hacerlo. Al final lo conseguimos hacer porque la persona que llevaba toda la vida haciendo ladrillos, poniendo la mano encima de la máquina, reconociendo las vibraciones, viendo cómo salía el producto, tal. Así, a partir del conocimiento de esa persona, la máquina consiguió funcionar, porque conseguimos traspasar el conocimiento de la persona al funcionamiento de la máquina. Pero ese conocimiento es una acción, ¿no? ¿Cómo? Es una acción, es decir, las vibraciones, la temperatura. Sí, es medir sea. Todo lo que se pueda medir. Todo lo medible, ¿no? Todo lo medible se puede controlar. Uh-huh. ¿Eh? Como nosotros, nos pueden medir y nos pueden controlar, ¿no? Pero En eso de la programación, entonces, ¿qué es lo que crea o qué es lo que coordina? ¿Crea, coordina, qué hace? Crea, coordina. Simplemente enciende y apaga cosas. Enciende, apaga, abre, cierra. A ver, por ejemplo, ¿cómo produce energía eléctrica, por ejemplo, a partir del carbón? Pues simplemente pone agua a hervir y mide que ese vapor circule y mueva después un engendro y que produzca una energía eléctrica. Pues simplemente estás midiendo cada uno de los pasos y aplica una fuente de calor, pues verifica que efectivamente estás metiendo calor, estás en condiciones seguras, estás en las condiciones que quieres, luego vas escalando y al final tienes una barbaridad de pequeñas cositas que coordinadas pues producen lo que sea, lo que quieras. Ya, ¿pero eso es un diseño o es seguir una pauta ya preestablecida? Hombre, sí, en teoría sí. Uh-huh. Normalmente son diseños. Diseño, ¿sí? ¿Eh? Y siempre tenemos que decir que lo hemos diseñado todo, que lo hemos pensado todo, que hay un proyecto detrás enorme, que hay muchas horas pensando, aunque siempre improvisamos. Siempre hay... Eso es lo apasionante, ¿no? Bueno, siempre te encuentras con problemas que no has pensado. Por ejemplo, yo recuerdo un túnel que hicimos para... Que hicimos, no, mentira, en el que participé. Era un túnel para pintar palas de molino eólico. Y se confundió los que hacían la estructura metálica y los que echaban el hormigón, el cemento. Y se confundieron. Y entonces uno midió desde el suelo en bruto y el otro midió desde el suelo con el hormigón. Y al final se dio la circunstancia que una vez terminado, por poco no entran las palas, porque había una diferencia de medio metro, que después ya de la instalación terminada, una instalación que medía 100 metros de largo, cuando se dieron cuenta estaban asustados porque no, por poco no entra aquello. Y historias como esa, y hay muchas improvisaciones, hay muchas. Si alguien quisiera estudiar este tipo de trabajo, porque debe ser apasionante, ¿qué le recomendarías? Seguramente que no vaya a la universidad. que haga un ciclo y que, pues muchas veces estamos sobrecualificados y después eso frustra mucho. Es decir, al final estos trabajos son mucha experiencia, mucha experiencia. A ver, ¿quién quiere estudiar? ¿Tú te has fijado la cara del técnico cuando dijiste eso, no? No. Se puso muy contento. Sí. No, es que, que yo estudié hace ya bastante tiempo, hace ya 20 años, ¿no? Pero con cualquier ciclo formativo ahora tú puedes moverte. Si al final, es un, como todos los trabajos, es experiencia, es escuchar, es formarte y que te guste. Es formación, experiencia, es una suma. ¿Mm? Para poder hacer un trabajo que te apasione como este, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son las situaciones que, por ejemplo, un programador debe tener muy en cuenta? Porque su trabajo es muy específico, muy concreto, muy preciso, ¿no? Pues mira, sobre todo no. Primero, no provocar daño grave, ¿vale? No provocar explosiones, no provocar, que también hay momentos curiosos. Que se caiga algo encima, ¿no? Hombre, primero no provocar. Hay veces que tenemos situaciones bastante peliagudas, ¿no? Si estás controlando, por ejemplo, un proceso donde hay algo... Por ejemplo, vengo de dar un curso de extinción de incendios, de pequeños incendios, porque voy a trabajar probablemente en una instalación de química. Entonces, lo primero es no provocar daño. Y sobre todo lo más importante es escuchar a la gente. Escuchar a la gente que te va a dar la información, porque si algo se repite en este trabajo, es que no tienes ni idea sobre lo que vas a trabajar. Es decir, yo no tengo ni idea de química y sin embargo voy a programar una máquina que va a que tiene como objetivo una producción química. Y tengo que escuchar muy bien a la gente que muchas veces no se sabe explicar, es decir, no nos sabemos explicar y no sabemos hablar muchas veces para los demás. Entonces, es escuchar y extraer los pequeños detalles que te van a dar las claves de cómo conseguir un proceso con éxito. Es una suma de experiencias, entonces, ¿no? Ajenas casi. Sí. Es una suma, te da la oportunidad, que yo creo que es lo principal que hay aquí, que lo principal que a mí me engancha, y es la posibilidad de conocer gente y de conocer experiencias de otras personas y conocer procesos y conocer vivencias y trucos y saber cómo se hacen las cosas y sobre todo tener cara a cara a mucha gente, que no, ahora mismo cada vez es más difícil tener a la gente cara a cara. Ahora mismo estamos tan digitalizados todos, que bueno, yo estoy muy digitalizado, ¿no? Por los medios con los que trabajo, pero tengo que ponerme cara a cara con la gente, a lo mejor a veces en mitad del campo, tengo que pinchar el ordenador a un cuadro eléctrico en mitad del campo o en un pueblo perdido de la mano de Dios que no hay dónde comer, pero te encuentras experiencias y te encuentras sitios. Hombre, por ejemplo, también descubres cosas tuyas. Hay una sierra de la zona de Huelva, la zona del Granado y por ahí, que está pegado con Portugal, un poquito por arriba. Allí trabajando, me enteré que mi antepasado eran de allí, de esa zona. Digo, coño. Y descubres también cosas tuyas. No. Todo es una aventura, ¿no? Sí. Es que te permite tener más puertas abiertas al mundo. Es lo que da más, lo que yo más valoro de mi trabajo, y otros trabajos también lo tendrán, pero tienes más puertas abiertas al mundo que el que se queda pues en sus 10-15 metros cuadrados de oficina o lo que sea. Un programador, en este caso, activo como tú, no se aburre, ¿eh? Bueno, te puedes aburrir como todo el mundo se puede aburrir. Yo no me aburro. No, porque además siempre... A ver, que siempre te sorprende y siempre puedes volver a lo mejor con... A lo mejor descubres un pan espectacular que ya no lo venden en ningún sitio, porque aquí tenemos estos panes de mentira que tenemos en los supermercados, y sin embargo estás en un pueblo perdido que te encuentras un pan con una corteza que cruje y que suena como... Pues, hace música cuando come, ¿no? ¿Perdón? Se produce música cuando comes. ¿Perdona? Se produce música, es decir, el crujido te resulta musical. Sí, ¿no? Perdona. Te resulta musical. Oye, y además, ¿qué un programador qué hace? ¿Solo programar? Bueno, no solo programar, diseñar también todo el sistema. Recomendar la solución, prever, por ejemplo, uno de nuestros trabajos también es prever la rotura de las máquinas a partir de, no lo sé, buscar también. Es que no porque, sé. Mira, es interesante lo que dices tú, es poder controlar la vida útil de una maquinaria. Sí, sí, sí, claro. Uh-huh. Es decir, como todo, sí. Tú sabes, tú vas al médico, ¿no? Y tienes señales de que estás mejor o peor, ¿no? Yeah. Las máquinas le pasa lo mismo, tienen pequeñas vibraciones, pequeños cambios de temperatura, tienen pequeñas cositas que tú las ves y dices tú, uy, va a cascar. Entonces siempre le interesa a alguien que está produciendo algo que vale mucho dinero, le interesa anticipar la rotura, porque después la parada. Pues también es algo que es algo que pasa ahora, que es muy endemoniado en esta ahora mismo como vivimos. Uh-huh. Ya los almacenes no existen. Y ahora todo tiene que estar fabricando continuamente para decir, si tú necesitas un enchufe, no existe, pero te lo están fabricando y tal. Y romper la cadena es crítico. Y se producen situaciones de mucha, mucha, mucha tensión. Entonces es vital anticipar esas historias, anticipar pues cuando se va a romper algo y decirle a la persona, oye, vamos a cambiar esto, que dentro de un mes puedes tener un problema grave. Yeah. ¿Sí? Y esa sugerencia que se hace a través de esa información, quienes son los responsables de que eso funcione, pues estarán muy contentos con eso, ¿no? Es bueno, decir, a ver, estoy seguro que con el programador que tengo me va a averiguar esto, ¿no? Sí, pero bueno, lo estás viendo muy, lo estamos pintando muy bonito. Después detrás, por desgracia, están las miserias con las que vivimos. Si soy propietario, pues lo mismo sí me interesa. Si a mí me han contratado por un precio cerrado, pues bueno, que lo arregle el siguiente. Después hay muchas miserias y tenemos que parchear mucho la... Pero bueno, en todo caso es cuestión de programación humana, no programación mecánica, sí. ¿No? Sí, sí, sí, es que actitud de la gente, sí. Sí, es que básicamente es eso, relacionar con la o aprender de la gente, o ver los comportamientos de la gente y anticiparte a ello. Muchas veces tienes que diseñar tu solución en función del personaje que tienes delante. Si tienes un personaje que te va a escuchar y que te va a hacer caso, pues a lo mejor busca algo más profesional. Y si tienes alguien más tramposo, pues simplemente tendrás que buscar las vueltas para darle una solución más económica y simplemente que tenga una bocina muy grande y que la avise muy fuerte cuando aquello rompa y diga... Yo ya te lo había dicho. Ya, hay que apretar correo, ¿no? Sí. Que en todo caso se crea una simbiosis, entonces, entre quien recibe, quien programa, quien informa, quien... Sí. Hay una resiliencia en todo ese grupo, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es eso, es relación con las personas. Es relación con las personas. Y esto de la programación, como tú decías antes, con la inteligencia artificial, ¿corre peligro o no? Sí, donde antes trabajaban 10 personas, pues poco a poco trabajarán menos, pero no va a pasar. No va a pasar con todo, ¿no? Es decir, la tecnología no debería de quitar de trabajar. Lo que pasa es que nos esclaviza también de vez en cuando un poquito. Uh-huh. Pero sí, cada vez más las herramientas... También es verdad que cada vez los procesos son y las cosas son más complejas. Pero ya te digo que ya hay herramientas que facilitan tanto el trabajo que donde antes se necesitaba un equipo de X personas, pues... con la mitad te vale. En todo caso, habrá siempre alguien que necesite reparar algo que la inteligencia artificial hace. Sí. Porque supongo que algo fallará, ¿no? Sí, sí, hombre, no. Y por suerte hay muchas antiguallas por ahí funcionando, ¿no? Y hay que saber entenderla y arreglarla. En fin, yo creo que un programador es una cuestión de preparación continua, estudio continuo. No puedes olvidarte de eso, ¿no? Bueno, estudiar, sí, prepararte, ver sí, el estudio te lo da el día a día. Sí. Si es que por suerte o por desgracia, cada día vienen cosas nuevas, cada día te tienes que formar en cosas nuevas, cada día te va a aparecer algo que no sabes cómo funciona y tienes que meterle mano y con mucha humildad pues tienes que empezar diciendo no tengo ni idea de lo que voy a hacer, pero bueno, sé que va a salir para adelante, ¿no? Eso es lo mejor. Eso es lo más guapo, ¿no? Del equipo de personas que somos, que Entonces hay gente que dice, no tengo ni idea, pero lo voy a hacer. Y esa seguridad, esa capacidad de afrontar reto tras reto es una gozada, además, sabiendo que lo vas a conseguir. La verdad es que te enriquece mucho, ¿no? Personalmente. Lo tomas como un desafío, ¿no? Te lo tomas como el día a día. Yeah. Ese día a día, pues, el que te va dando pautas de cómo debes descubrir la solución de todos esos problemas que hay que resolver, ¿no? Sí. Sí, yo qué sé, cualquier cosa. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, lo próximo creo que me va a tocar entrar a una fábrica de cemento también. No tengo ni idea. No tengo ni idea y con una tecnología que no he tocado hasta ahora. Bueno, yo te lo agradezco que no tengas ni idea porque de alguna forma estamos haciendo publicidad al programa, ¿no? No tengo ni idea. ¿Sí? Y como no teníamos idea de qué es esto, pues nos encantó hablar contigo este ratito y supongo que, como hemos conversado los diferentes temas que se van a tratar, en una posterior encuentro pues seguiremos hablando de un programador que le apasiona su trabajo, ¿no? Sí, sin problema. Así que, pues, muchas gracias, Pedro. A ti. Por estar esta mañana con nosotros. Venga. Gracias.